Oigan todos, su majestad el rey invita a todas las doncellas del reino a un magnífico baile en su castillo. Y el príncipe real elegirá a su esposa. Desagradecida. ¿Pero por quién te has creído que eres? Si será mejor que hayas acabado antes de que regresemos. Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bú. Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bú. Tu salacadula, di. Pero para lograr un gran amor. Thank you.